comienza La Lutería y el Mundo de los Instrumentos Musicales. Un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos. De la mano de intérpretes, compositores, musicólogos y luthiers. Preparado y conducido por Leopoldo Pérez Robledo. Producción general, licenciada Blanca Cercel. Investigación y asesoramiento musical, profesora Silvia Leidemann. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos nuevamente reunidos para acercarnos a la lutería y el mundo de los instrumentos musicales. Hoy con un programa dedicado a la mandolina, instrumento poco común de escuchar hoy en día en Buenos Aires, pero con muchos cultores, como veremos, en otra parte del mundo. Estamos compartiendo a la Tedesca del cuarteto de cuerdas en si bemol opus 130 de Ludwig van Beethoven en la interpretación del Modern Mandolin Quartet, grupo norteamericano dedicado a interpretar repertorio clásico y tradicional escrito o transcripto o arreglado para cuarteto de mandolina. El más importante tipo de instrumento musical conocido como la mandolina es la napolitana, un pequeño laúd de aproximadamente 60 centímetros de largo con una caja en forma de pera, formada por duelas muy curvadas, esto es, láminas muy finas de madera encoladas de canto, y una tabla armónica que quiebra su plano en un leve ángulo hacia el extremo donde el intérprete apoya su mano derecha para puntear las cuerdas con un plectro flexible. Tiene cuatro pares de cuerdas metálicas que se apoyan en un puente muy bajo sobre la tabla armónica y un mango con trastes metálicos como los de la guitarra y un clavijero mecánico de forma rectangular. He aquí la música que fue el separador musical de muchos de nuestros programas. Thank you. Escuchábamos Vivace del concierto para dos violines de Johann Sebastian Bach por el Modern Mandolin Quartet. La mandolina deriva de la mandola o mandora, instrumento europeo ya tipificado por Marie Mersenne en su Armonía Universal, publicada en París en 1636. La mandora, descrita por Mersenne, tenía cuatro pares de cuerdas, pero luego se extendió a cinco pares y hasta seis pares de cuerdas, en apariencia similar al laúd, con roseta calada en la tabla armónica, trastes de tripa atados al mango y tastiera, clavijero orientado hacia la parte posterior con clavijas colocadas horizontalmente, cuerdas atadas en el puente encolado a la tabla armónica. Este instrumento se desarrolló en el norte de Italia, denominándose mandolina milanesa. Hubo una gran variedad de instrumentos similares en distintas regiones de Italia, pero se puede diferenciar como segundo tipo principal a la mandolina napolitana, que es la que más conocemos hoy en día, con cuatro pares de cuerdas afinadas igualmente que el violín moderno, montadas desde un cordal en el borde de la caja y apoyadas sobre un puente bajo en la tabla armónica. Clavijero similar al de la guitarra, de clavijas insertadas perpendicularmente al mismo desde atrás, como en las guitarras antiguas, o con clavijas mecánicas, como las de las guitarras modernas. Este es el instrumento utilizado por Händel en Inglaterra, por Mozart en Viena, por Hummel en Alemania, por Gretry y Hubert en Francia, y por varios italianos en el siglo XVIII, incluido Antonio Vivaldi. Su oratorio Giuditta, de 1714, tiene una exquisita aria para soprano con un obbligato de mandolina, de escritura claramente violinística. Este tipo de escalas y melodías de tipo violinístico se encuentran en el concierto para mandolina en do mayor de Vivaldi. Beethoven también compuso para la mandolina. De las cuatro piezas que sobreviven, dos tienen al clave como instrumento de acompañamiento. La moda de utilizarla en la música clásica perduró hasta el siglo XIX, encontrándola en el Otelo de Verdi y composiciones de otros autores como, por ejemplo, Mahler. Thank you. Escuchábamos Canzoneta del Cuarteto de Cuerdas número 1, opus 12, de Felix Mendelssohn, por el Modern Mandolin Quartet. Entre los primeros constructores de la mandolina napolitana se encuentra la familia Vinaccia, que trabajó en Nápoles entre los siglos XVIII y XIX, descollando en calidad los más antiguos instrumentos de Antonio Vinaccia. Se conservan varios métodos para mandolina, como el de Michel Corret, que se llamó Nuevo Método para Aprender a Tocar Rápidamente la Mandolina, publicado en 1764. El napolitano Leone publica otro método para mandolina en 1770. Cada autor recomienda como material para el plectro plumas de distintas aves, también carey o incluso astillas de algunos tipos de madera flexible y resistente. Se conservan también diseños y algunas plantillas de mandolinas del estilo milanés, de Antonio Stradivari, que, como se sabe, construyó, además de instrumentos de arco, otros de cuerda punteada como la mandolina y la guitarra. Thank you. Escuchábamos Concierto Nocturno, original para dúo de flautas de Paul Hindemith, y Canción Burlona, Canción Renga y Pizzicato de Béla Bartók por el Modern Mandolin Quartet. La mandolina y su familia de instrumentos fue sorprendentemente popular en los Estados Unidos entre 1890 y 1915 aproximadamente, introducida por la inmigración del Oriente y Sur Europeo. Instrumentos muy relacionados a esto se utilizan ampliamente en la música tradicional irlandesa moderna y en otras de muchas partes del mundo. La mandolina se encuentra incluso entre los primeros instrumentos grabados en los cilindros de Thomas Alva Edison. En este periodo, Orville Gibson construyó un conjunto completo de instrumentos correlativos de la familia del violín, como ser la mandolina, afinación del violín, la mandola, afinación de la viola da braccio, el mandonchelo, afinación de violonchelo, y el mandobás, afinación de contrabajo. En el año 1900, una compañía llamada Lion & Healy anunciaba que en cualquier momento del año se puede encontrar en nuestra fábrica más de 10.000 mandolinas en distintas etapas de construcción. Desde el comienzo del siglo XX hasta pasada la década del 40, una gran cantidad de mandolinistas, la mayoría inmigrantes como Bernardo D'Apache, Samuel Siegel, Dave Apollon y Jidwani Jiwale, interpretaron, grabaron, compusieron y arreglaron música para mandolina. Estos artistas actuaban tanto en salas de conciertos como en cabarets, interpretando música folclórica, popular y clásica. Escuchábamos recién la danza número 1 de La vida breve de Manuel de Falla por el Modern Mandolin Quartet. Estamos en La lutería y el mundo de los instrumentos musicales con un programa hoy dedicado a la mandolina. Escuchemos ahora una obra de Igor Stravinsky. Escuchábamos Galop, de la colección de 5 piezas fáciles para dos pianos de Igor Stravinsky por el Modern Mandolin Quartet. Orville Gibson nació en New York en 1856 y en plena juventud se mudó a la ciudad de Kalamazoo, Michigan. Comenzó a diseñar y construir instrumentos en la década de 1880. En 1898 patentó sus primeros modelos de guitarras acústicas, con aberturas en forma de S en su tabla armónica, similares a las del violín. Sus primeros instrumentos tuvieron características muy artesanales, con profusión de ornamentaciones. En 1902, un grupo de empresarios compraron su patente y formaron la fábrica Gibson Mandolin Guitar Company, donde Orville Gibson permaneció como consultor, no asociado, hasta el año 1915. La mandolina modelo Gibson A4 revolucionó el diseño del instrumento, dotándolo de fondo plano, rompiendo con la tradición del fondo abovedado de duela, similar al laúd de la mandolina europea, la mandolina napolitana, ¿no? El nuevo diseño de Orville se basó en los principios de construcción del violín, utilizando una tapa y fondos tallados de un bloque de madera, y si bien ese diseño continuó evolucionando en los siguientes años, claramente marcó un nuevo estándar preferido en América del Norte para la música folclórica y popular. Thank you. Escuchábamos Bastante vivo y con ritmo, segundo movimiento del cuarteto de cuerdas número 1 en sol de Claude Debussy por el Modern Mandolin Quartet. Orville Gibson se obsesionaba aparentemente con la ornamentación del instrumento, particularmente con una voluta en el extremo superior de la caja, similar a la de la cabeza del clavijero del violín. También enfatizaba la importancia de la precisión en la fabricación de los clavijeros mecánicos con que dotaba sus instrumentos. En 1910 aparece la mandolina Gibson F4, con su clavijero en forma de florero, típico de las actuales guitarras de esa marca, que representa un gran paso en el desarrollo del aspecto de la mandolina moderna norteamericana, que se ha mantenido estable hasta el presente. La Gibson F4 tenía un sonido bien balanceado, resonante y poderoso. En 1922, Gibson, bajo la influencia de su nuevo ingeniero acústico, Lloyd Loar, rediseñó su línea completa de mandolinas. Desarrollaron el modelo F5, ampliamente adoptado por los músicos de bluegrass. Hay unas 170 mandolinas F5 firmadas por Lloyd Loar mismo y aún hoy en día se venden a muy alto precio por su gran demanda. En Estados Unidos, la mandolina continúa siendo un instrumento vivo en la música popular, muy común en los grupos de música country. Desde el apogeo del sonido Nashville de los años 60 y 70, y también ha encontrado su presencia en el rock y el folk rock, de la mano de intérpretes como Rod Stewart y el grupo Led Zeppelin. Incluso hay un resurgimiento del interés en la mandolina clásica. Thank you. Escuchábamos recién La pavana para la bella durmiente del bosque, de la suite Mi madre la oca, de Maurice Ravel, y los movimientos vivo y lento de las 14 piezas fáciles para dos violines de Paul Hindemith, por el Modern Mandolin Quartet. El Modern Mandolin Quartet se formó en 1985 con la intención de sus fundadores de dar una nueva voz a este instrumento tan popular en los Estados Unidos. Siguiendo la tradición de las orquestas y grupos norteamericanos de cámara de comienzos del siglo XX, el Modern Mandolin Quartet utiliza los instrumentos del cuarteto de la familia de la mandolina, que son dos mandolinas, una mandola y un mandonchelo. Interpretan música original, arreglos principalmente de música clásica de diversos autores y nuevas obras que encargan a compositores contemporáneos. Los integrantes del Modern Mandolin Quartet son Dana Rath y Matt Flinner, mandolinas, Paul Binkley, mandola, Guyan Riley, mandonchelo, y antes, en la grabación que estamos difundiendo, interpretaba el mandonchelo John Ingalls. Provienen de diversas formaciones que incluyen la música clásica, el jazz, el rock y el folclore. Hasta la fecha, el Modern Mandolin Quartet ha grabado más de 90 arreglos de obras originalmente escritas para orquesta, conjuntos de cámara, piano, guitarra y cuartetos de cuerda, de autores como Vivaldi, Bach, Corelli, Mozart, Ravel, Bernstein, Bartók, Dvořák, Villa-Lobos y autores contemporáneos, así como también piezas de música tradicional como bluegrass americano, el choro brasileño y canciones tradicionales italianas. Escuchábamos recién la danza de Mara Marosh, de los 44 duetos de violines y vals, Mi amiga la bailarina, de las 14 bagatelas opus 6 para piano de Béla Bartók por el Modern Mandolin Quartet. Esperamos que hayan disfrutado del Modern Mandolin Quartet, que se despiden con Alla danza tedesca del cuarteto de cuerdas en si bemol opus 130 de Ludwig van Beethoven. Hasta la próxima, amigos. Fue La Lutería y el Mundo de los Instrumentos Musicales. Un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos, de la mano de intérpretes, compositores, musicólogos y luthiers. Preparado y conducido por Leopoldo Pérez Robledo. Producción general, licenciada Blanca Cercel. Investigación y asesoramiento musical, profesora Silvia Leidemann. Los esperamos el próximo sábado a las 19 horas. Hasta entonces.